En la M, canciones prohibidas durante la dictadura militar. 25 artistas cantan 16 canciones prohibidas. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones. Una realización del Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación. Enciende mi fuego, de Robbie Krieger. Figura como Enciende mi fuego en documento del Confer. Fecha de prohibición: 10 de octubre de 1979, por Lisa Casullo y Tremor. Lisa Casullo, voz. Leonardo Martinelli, coros, sintetizadores, programación. Sacha guitarra, arreglos. Gerardo Fares, bombo legüero y sintetizadores analógicos. Camilo Carabajal, bombo. I don't know.